La lilo, la lo leiro, la lilo, la la. La lilo, la lo leiro, la lilo, la la pa pa pa. Todo bien. ¿Ahora entro yo? Bueno. ¿Qué no podemos perder toda la mañana, leche? La lilo, la la, la lilo, la la. ¡Vamos! ¡Chimpún, joder! ¡Chimpún! ¡Desde luego, qué soso! ¡Qué suerte has tenido en la vida, jodido! Y esta se la quiero dedicar a todos mis compañeros de colegio. Unos buenos, otros malos, pero bueno, va para todos. Quería saber nada. A ver, primero no se concentraba. Segundo, no le gustaba el entrenamiento. Lógico. Tercero, le decía que se tiene que levantar a las 8 de la mañana. Y no se levantaba a las 8 de la mañana. La luz del público te ha causado ceguera. Por ahí va el bobo, bobo y la carretera. Adelantando y por ahí saco dato. Bobo, bobo, bobo. A 100-100 con tus multas por bandera. Rebelde y guay, te sale de la guantera. GPS, te llama idiota. Una mano al volante y la otra en las pelotas. Oh, a bordo tu cerebro retrasado morirá. Adelantando todo tieso hasta Toledo. Oh, moriremos como héroes. Oh,

y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hija de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacer cigarra estás... Y esta versión del Paso entre Caballeros del Gran Sabina nos la brindan los Apico y Pala. No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos, que vinieron a atracarme mes pasado. Subvencionanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me lo pago. Me pillaron 10 pimientas y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Cuando Visco se dio cuenta, me dijo: ya es colega, ¿te pareces al Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, ¿qué más da? Pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este cuento hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres culanas, pero a mí me reservaban los encantos de Panchita, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en 3 minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Pillaron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enróllate ya, nos una copla guapa de las tuyas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cadena, la cartera y el reloj. Lo que siempre cumple un pacto, cuando se entre caballeros, les tenía que escribir un rock and roll. Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario, y en la puerta lo esperó la policía. Policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha. Bueno, a cascarla. Las cosas que lo he visto hacer al Trinche, yo no lo he visto hacer a Maradona, con el pecho y la ponía en el hombro. O agarrar a los dos tipos, desmentime, en el rincón del banderín del corne. No se le arrimaban. Yo a él ha habido años enteros que nunca le sacaron la pelota. Cuando el Trinche te la levantaba y te la payaneaba un poquito y te la tiraba por arriba, una precisión. una precisión espectacular. Y los hostiaputas son otros de los que tienen muchos méritos para estar aquí en el gallinero. Así lo demuestra este tema, el Damasoka. Engánchate al florero los miércoles a las 16 horas. ¿Cómo no? Radio Apocalipsis. Cabeceaba, pateaba, gambeteaba, paraba la pelota, mataba la pelota con el pecho, con los pies. Muy hábil, muy técnico, con una enorme facilidad para el juego, ¿no? Él agarraba la pelota y no se la podían sacar. Por ahí hacía movimientos que iban en contra de la ley de gravedad, porque hacía unos movimientos así que vos decís, ¿cómo carajo hace así? ¿Viste? No. Tenía una elegancia, una habilidad, un desplante. Recuerdo una zurda mágica, eso recuerdo. Él te hacía un caño. Te pasaba, te corría, te esperaba y te volvía a hacer el caño. La hinchada se venía abajo. Lo hacía para allá y te esperaba para hacértelo de vuelta otra vez, sí. Él tenía predisposición a hacer ese paso doble con el caño. Y esa cosa que tienen los zurdos que son. Y de la mano del último que cierra llegamos al Ecuador de este gallinero de hoy. Con su tema En la máquina. Es tan fácil no escuchar mi llanto cuando recuerda nuestras miserias. Es tan fácil no llorar la muerte cuando es muerte ajena y es justificable. Dejar pasar como los muertos. Se le acusó de apego por la vida nocturna, de querencia por la bebida. Tomaba. Sí. Toma, ¿le gustaba salir de noche este joda? Entonces yo no sé si el Trinche se cuidó o no se cuidó, porque yo no estaba dentro de él. Pero quizás algo de eso, en algo de eso falló. Él lo iba a encontrar siempre, en cualquier boliche de la calle, en Necochea, lo iba a encontrar. En el barrio. No salía nunca, de verdad, te digo. No sabía lo que era ya un boliche bailar, no, nada de nada, ¿eh? Siempre fui solitario, ¿viste? No. Las mujeres me gustaban, a lo mejor lo único que me gustaba. Otra cosa no me gustaba. Para todos los que tienen la suerte, entre comillas, de tener un jefe algo cabrón, es este tema de Coma, Mi Jefe. Mi jefe viste bien con los mejores trapos, luego me los da cuando ya son harapos. Encima quiere que le bese el culo y algunas veces que le coma algo más duro. Mi jefe pasa el día contando beneficios, me paga 4 duros para que aprenda el oficio. ¿Para cómo está la vida? Dice mi cabrón que busque por ahí a ver si encuentra lo mejor. ¿Qué se merece mi jefe? Mi jefe se merece un monumento en toda la masa del cementerio. Mi jefe se merece un monumento en toda la masa del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Mi jefe tiene un coche de 200 caballos y a mí solo me llena para un motocarro. Escuche que sus posesiones las empezó a ganar recogiendo cartones. Y jefe lee libros de psicología, prepara por la noche las putadas del día. Reparte puñaladas con una sonrisa y todo lo que diga por supuesto va a misa. ¿Qué se merece mi jefe? Mi jefe se merece un monumento. Se merece un monumento en toda la masa

todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Y va pasando la tarde, va pasando el gallinero, llegamos ya a las 8 de la tarde. Y para ello nos acompañan los RIP. Ya lo sabes, nos queda más o menos media hora de programa. Esto es Enamorado de la Muerte. Y por los callos. Chulo, no, si otra tranquilo, vez estoy volviendo. Vamos a ir, macho, me estoy volviendo los nervios, ¿no? Yo he llegado aquí tan tranquilo. Humildemente me he sentado en esta silla, macho, y digo, bueno, pues aquí me quedo tan tranquilo. Has llegado tú, que yo no te he llamado. Y me has dicho, ¿te apetece tomar algo? ¿Sí o no? Si no es así, dímelo, por favor, ¿sí o no? Sí, hombre, Benito, fue así, claro. Muy bien. Tú me dijiste, ¿te apetece tomar algo? Que no dijiste tú, que yo no te he llamado, Evaristo. esto, que yo no te he llamado, que me lo dijiste tú. Yo te dije, por no hacerte un feo, póngame una cañita y leo este. ¡Joder, macho! Si yo te llevo a mi casa el día de mañana, joder, te invito a entrar, te ofrezco un botellín de cerveza, después no te vas a encontrar a mi madre en la puerta pidiéndote 200 calas, Evaristo. Hombre, ya, Benito, pero es que... ¡Pero Evaristo, por Dios! ¿Dónde, hijo mío? Ah, no, no. ¡Por Dios! ¡Has que cena! ¡Echa una gana! Pero es que esto es un bar, hombre. Y sube el volumen, que ahora merece la pena, con este Mocha lo desea. De Mendoza, y él le pide, como una prima, la equipo de Mendoza, le da un auto. Le dieron un auto, a los 20 días se vino para Rosario. Le agarró el auto, se vino para acá y no vuelve más. Con el auto, se vino. No, mentira. No, yo de la plata de la transferencia que recibí acá y la que me dieron allá por la firma, me compré un coche, sí. Hicieron un lío bárbaro. Pasaron un par de partidos. Y dijo, vení, quédate con el auto, no te da problema, vení igual. Así era él. Pues sí, así era el trinche. todos los viernes a las 5:30 de la tarde, El Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Y esto que te llega ahora mismo es el No como Barbie No de Los Caóticos. Limpia su casita mientras se traga culebrón en televisión. La ratita presumida, rodeada de comodidad, esa no soy yo. Y ya no aguanto la tontería más. Estar guapa nunca está de más. Ni para vigilar, ni para venir con nosotros, ni para nada de nada. Te estás cualificando así para llevarte una hostia. Pablito, si es que me está volviendo loco. Ya te hemos dicho que si no traes el dinero, no podemos hacerte la matrícula ni darte la formación pertinente. Claro. Pues entrenar al perro, Torrente, si te quiere. Pues vete a entrenar a tu puta madre, guapo. Y con este tema de los plateros hacemos un pequeño homenaje a todos los taberneros. Pero sueña, este mal. rock contemporáneo tiene su espacio en Apocalipsis Radio Libre. Sonidos del desierto. Este domingo a las 16 horas, solo en la 108.0. Entonces, puede que el trinche fuera un elemento extraño, alguien cuyo talento brotó en un momento equivocado. Encontró una época muy fea del fútbol argentino. De cambio, en donde los preparadores físicos llegaron para hacer su revolución. Una locura con lo físico. Yo soy un convencido de que al jugador le tenés que dar la pelota. Claro que sí, al que el futbolista hay que darle el balón. Y seguimos aquí en el Gallinero en Apocalipsis Radio Libre. Tema de disidencia. ¡Vivo libre! Pasa otra china otro día, dice, tampoco cobro. ¿Qué crees que soy, de aldeas infantiles o qué? Aupa, turrón, ¿sabes? La peña de la Paco se ha tirado de maní para la calle y desde la falsa transición no había tanto mambo universitario. Ya te digo, babas, ¿dónde está encontrado la ley que escupe el gobierno y que quieren que se traguen los estudiantes? Y esto es la vieja escuela de boicot, incluido en su disco De espaldas al mundo. Universidad de las calles del mundo. Estamos haciendo carreras sin más, bendigando por nuestro futuro. Las aulas son escombros de la gran ciudad y en el recreo no jugamos al fútbol. Sabemos que un día esto cambiará. Cojamos el timón y marquemos un rumbo. Veremos las respuestas con nosotros. Somos la alternativa en este mundo tan hipócrita. Veremos las respuestas. su antigua bandera. Siguen controlando y te quieren manejar. Seguiremos luchando y también festejando. Se les echa encima su hora final. Somos la alternativa a este mundo maligno. Queremos dar respuestas con nosotros no podrán. Somos la alternativa a este mundo tan hipócrita. Y a mandar a los de las porras a machacar a los de los bolígrafos. Mira, no les interesa que piensen por ti mismo. Que sepas, que aprendas, que piensen por ti mismo. Que piensen por ti misma. Levántate con buen pie. Ensalada de pasta. A las 9 de la mañana, todos los viernes, en Apocalipsis Radio Libre. Ahí estaba la cuña de ensalada de pasta, el programa que acaba de entrar en la parrilla de Apocalipsis Radio Libre. Ya lo sabes, los viernes a las 9 de la mañana. Y estos son los espircaflotes. El tema de los pedos que pillamos. Los pedos que pillamos no son pedos normales, son pedos a lo bestia, son descomunales, son descomunales, son descomunales. Los pedos que pillamos no son pedos normales, son pedos a lo bestia, son descomunales. Con las pelotillas que me saco del culo, me hago los canutos que luego yo me fumo. Oye, coleguilla, yo paso de pastilla, no quiero triparme. Una currafilla, y si tengo el mono, compro mortadela. Yo me corto un cacho de la meto por la vena. Los pedos que pillamos no son pedos normales, son pedos a lo bestia, son descomunales. Los pedos que pillamos no son pedos normales, son pedos a lo bestia, son descomunales. Con las pelotillas que me saco del culo, me hago los canutos que luego yo me fumo. Oye, coleguilla, yo paso de pastilla, no quiero triparme. Una currafilla. Y si tengo el mono, compro mortadela. Yo me corto un cacho de la meto por la vena. Los pedos que pillamos no son pedos normales, son pedos a lo bestia, son descomunales. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Yeah. Estaba ese Sírvela de nuevo, Pachi, de Tijuana en Blue. Eso que está oliéndote primero. A ver si te ha drogado. Pues se va a poner morado. El Expreso de Medianoche. Una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Pues ahí lo tenías, que yo no me lo invento, aquí estará el Jinete Nocturno, o sea, a las 10 de la noche, haciendo esa aproximación a la historia del rock and roll. Y bueno, comentaros unas cosillas que venís preguntando últimamente. No tenemos emisión online. Ahora bien, podéis descargaros o escuchar los programas que hacemos aquí, que los colgamos en internet. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la página www.archive.org y ahí buscáis Apocalipsis Radio y os aparecerán y bien os los podéis descargar o bien podéis escucharlos online. También os podéis encontrar en el Facebook, ya sabéis, en la red social. Buscáis Apocalipsis Radio Libre y ahí también estaremos. Y como os digo, luego aquí donde estoy yo, en este sitio lleno de botones, luces, micrófonos y demás rollos, estará luego el Jinete Nocturno, pero que durante toda la semana también hay más actividad. Así es como, por ejemplo, el lunes a las 4 de la tarde llega aquí José Manuel con el Jarochito. Ya lo sabes, con corridos, rancheras y música tradicional de Cantabria. El martes a eso de las 7 de la tarde llega Dale Denton con el Desván. Los miércoles, en horario de invierno, a las 4 de la tarde, el Agua de los Floreros con el Belga, que nos trae siempre lo mejor del flamenco. Los jueves estamos aquí en el Gallinero. Y como ya os dije antes, a las 10 de la noche, los jueves también, el Jinete Nocturno. Los viernes, para empezar bien la mañana, Ensalada de Pasta. A las 5 y media, el Moco Ilustrado, ese programa de variedades que conduce Johnny Yen. Y a veces sí, a veces no, a las 10 menos cuarto, la hora de los gnomos con el Doctor Doten. Eran uno, dos y tres, los el sábado en el programa, pero bueno, dejamos puesto el piloto automático y ya sabes, sigue sonando aquí el mejor rock nacional e internacional. El domingo volvemos a madrugar a las 12:30 con el Purgatorio. Programa de Tecno de Apocalipsis Radio. A las 4 de la tarde, también el domingo, Sonidos del Desierto, el mejor rock contemporáneo con Tony Yaniro. Y para acabar la semana, también el domingo a las 6 de la tarde, Las Mil y Una Noches, donde Fernandao nos trae las mejores bandas sonoras de pelis, videojuegos, series y todo lo que tenga bandas sonoras. A toda esa gente que se interesa por nosotros, que nos envía ánimos, que muchas gracias. Unas veces estamos mejor, otras peor. Pero bueno, mientras haya salud. ¡Viva el vino! Así que nada, el gallinero de este día ya le vamos a ir acabando, ya queda poco. Ya no sé qué más contar. Dartacán, Dartacán. El de los mosqueteros a luchar. Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueteros. El pequeño Dartacán siempre va con ellos. A mis tontas, como son los tres mosqueteros. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin. Eran luchando al rival que les gane en el combate. Uno para todos y todos para uno. El amor de Dartacán es para Julieta. El hombre es un valor y su corazón. Así que nada, amigos, hasta aquí ha dado sí el gallinero de hoy. Se va a dejar con el tema Golfa de Extremoduro, que no está nada, nada mal. Por mi parte nada más, desearos que tengáis un feliz fin de semana. Se despide el Trinche, podéis ir en paz. Tan, tan. Llaman a la puerta otra vez, ya van, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada, me para cuando empiezo a crecer, ahí voy. Se droga.

cositas, ay mi señorita, que quiero saber. Pero soy pequeño y yo no me entero, no me falta fe. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, que quiere, que yo quiero saber. Y los angelitos son de carne y hueso, son de polipiel. Si son transparentes, son amaro verde, o qué es lo que es. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Ay, sí quiero saber. Yo quiero saber. Por favor, quiero saber. Yo quiero saber. Ay. Esta noche juega el Trinche.